nganga Yesu Kristo Mokilo yo tondi mabaku Soki yo sungi te na kopengwa Yesu nganga Yesu nganga Yo ne zambe la ngai Mote zoto eto na kole munga moko na kukati Yesu nganga Yo ne zambe la ngai Mote zoto eto na kole munga moko na kukati Na na posa Na na posa Yesu Ya posa la malamu Sana posa, sana posa, Yesu, ya posa la malamu, kasi zoto langai, kumbe mangala sala nisu. Sungangai, sungangai, yone zambe langai, Yesu, yomo koko na kina, sungangangai, sungangai, sungangai, yone zambe langai, yomo koko na kina, sungangangai. Sapi aloba nani ende abanga kanza mena makasi na yemo tanya koki kotombola mosapi aloba nani ende alonga ekobona makasi na yemo kasinga na yebitolongi nyo sosena sena ngolu nzambe pesanga makasi na longa mokili kono sona za komona na kokite yesu Tue por parte con tu misaño y amor nace en guía el suelo Sunganga, duermo un mundario Vamos con la coquita en ante el envío y es suyo acá Sunganga, duermo un mundario Vamos con la coquita en ante el envío y es suyo acá Sunganga, Sunganga, yo en el zambelangay Y eso yo, con el soto esto la volvemos un amor Yo me pongo